tengo los ojitos colorados. O la guacha me tiene hechizado. Ese culito está soñado. Esta guacha es la mejor del condado. Este es el flow, cumbia trap criminal. Cadena en el cuello, zapa original. Siempre hasta cachorro esperando mi señal. Para arreglas así salimos a bailar. Este es el flow, cumbia trap criminal. Cadena en el cuello, zapa original. Siempre una cachorra esperando mi señal. Para arreglas así salimos a bailar, ey. Con las 3 de la mañana yo te arreglo tanto, tanto que no da para más. Me encanta cuando está entangada. Me la sube mucho, mucho que me hace elevar. No me importa la policía. Esta noche va a ser mía. Si no me voy pa' la esquina. Tomar con los pibes hasta que se haga de día. Y así lo hacemos. No me importa la policía. Esta noche va a ser mía. Si no me voy pa' la esquina. Quemar con los pibes hasta que se haga de día. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Yo zapa original. Siempre hasta cachorro esperando mi señal. Para arreglas así salimos a bailar. Este es el flow, cumbia trap criminal. Cadena en el cuello, llanta original. Siempre una cachorra esperando mi señal. Para arreglas así salimos a bailar, ey. Ando en la tira con los pibes, con la cara amanecida y repartida por el sol. Tirando coordenadas por el compa. Que caigan con las guachas con el ritmo y el jarrón. Y el sol se me hace piola, pero no le doy cabida. Estoy buscando una cantora. Una rima de landero, su acordeón. Pa' que venga la señora, la soltera y la luchona. Este es el flow, cumbia trap criminal. Cadena en el cuello, zapa original. Siempre hasta cachorra esperando mi señal. Para arreglarse así salimos a bailar. Este es el flow, cumbia trap criminal.